hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos entonces en Enredando las Mañanas. Nosotros venimos teniendo una relación con Raúl Guanzo. Él es trabajador minero en la mina de Río Turbio, a raíz de una querella que le inició ya hace varios años a Sergio Tasselli cuando era concesionario de la mina de carbón de Río Turbio. Tasselli fue procesado por el juez Sergio Torres por administración fraudulenta, y nos enteramos hace pocos días que amplió ese procesamiento por otro tema. Y estamos justamente comunicados con Raúl Guanzo para que nos comente qué novedades hay sobre este juicio. ¿Qué tal, Raúl? Eugenia y Fernando, aquí también te saludamos en Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia. Bueno, en primer lugar, felicitarlos, ¿no?, por el día del locutor. Y en relación a esta causa que, como ustedes saben, empezó en el año 2001, así que vamos, ya 13 años cumplidos, 14 ya, casi, 13 años, perdón, de que se inició esta causa, si bien con altibajos y con la lentitud propia de la justicia, hemos ido logrando algunos avances y cuestiones muy importantes desde el punto de vista de un proceso judicial. Es bueno destacar que en el año 2008 había sido sobreseído Tasselli, ¿no? Y logramos, no sin mucho esfuerzo y mucha pelea en el ámbito judicial con mi abogada María Teresa Larramendi, lograr revertir esta situación, hasta que el 23 de noviembre del año 2011, recién ahí, el juez Sergio Torres decretó el procesamiento de Tasselli. Y en todo ese movimiento, todo este proceso, él fue procesado, por administración fraudulenta, agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de autor. Ese es el delito principal por el cual está hoy procesado y embargado en 45 millones. Y la semana pasada hemos logrado un muy buen avance en este sentido, porque nosotros, a la vez, este personaje nefasto había ya... se había presentado un concurso de acreedores y el concurso de acreedores lo utilizó también para vaciar el yacimiento en aquel momento y para seguir vaciando lo poco que le pudiera quedar de dinero a la figura jurídica legal de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima. Fue así que logramos que también ahora esté procesado por estafa a los distintos acreedores que tiene el concurso de acreedores y también al Estado Nacional. Así que, bueno, en ese sentido hemos logrado, por un lado, ahora ampliar los términos, de los plazos, de evitar que haya prescripciones en la causa, que era uno de los objetivos que tenía los abogados de Tasselli, como hacen siempre, y así se cayeron casi todas las causas que ha tenido en distintos lugares del país, en Metropolitano, en Formosa, en Catamarca, en casi todos los lugares las causas le cayeron por prescripción. Y acá, con este nuevo delito que se le indilga y está procesado y embargado, hemos logrado que ahora los plazos se sigan extendiendo, siga la investigación y esperemos que pronto se pueda llegar al juicio, que una vez por todas lo condene a este delincuente serial de empresas que ha tenido el país, ¿no? Sí, es un vaciador serial, quienes lo conocemos, sí, tal cual. En varias empresas. Es un modo operandi. Digamos que este nuevo procesamiento es porque intentó o maniobró para mentir o por lo menos de estafar también al juzgado comercial en el cual estaba ese concurso de acreedores que vos estabas comentando, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco la apreciación que tiene el juez Torres en relación, yo creo que intenta de alguna manera proteger al juez, porque personalmente le entregué una nota a ese juez diciendo que justamente esta máquina era una venta ficticia, y el juez obviamente no se ve que no le dio mucha importancia a lo que yo le planteé allá en el año 2002, por escrito, como corresponde, y bueno, aprobaron y hicieron todo en función de cómo, digamos, cómo está hecha prácticamente todo tipo de ley para favorecer a las patronales, y es lo que vinieron haciendo. Es decir, yo creo que acá es un poco elegante y delicado el juez Torres en tratar de proteger a su colega. Pero bueno, ya pasaron muchos años eso, y digamos, por ahí a veces ni conviene seguir escarbando en algunas cosas desde el punto de vista judicial, que harían, lo único que harían es trabar el desarrollo del juicio. Bien, pero Fernando, es bueno decirlo porque se ponen como en víctimas, ¿no? Claro, es decir, claro. Cuando están para impartir justicia. Fernando, te quiero hacer una consulta. ¿Qué tal, Raúl? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. En principio, gracias por el saludo inicial por el Día del Locutor. Nos quedamos los tres en silencio porque ninguno de los tres somos locutores nacionales. Somos comunicadores populares y por eso nos sorprendiste. Pero gracias por la gentileza de saludarnos en este día, sabiendo que estás a través de una radio. Raúl, pensaba mientras te escuchaba, vos, y te escuché muchas veces en los programas de Luis, hablar sobre Taceli en particular como empresario de cosas que le pertenecen al Estado y que le son concesionadas. Y la verdad, mi pregunta es muy diferente a las otras cosas que el Estado tiene concesionadas. Digo, ¿Taceli es Taceli único o es en realidad un reflejo de lo que son los empresarios que viven de las concesiones estatales? Digamos, por ahí Taceli es la máxima expresión de este tipo de personajes. Yo creo que los vaciadores del Estado han estado, por lo menos de lo que yo tengo uso de razón, desde la dictadura en adelante, ¿no? Con los proveedores del Estado en la época de la dictadura, que le robaban al Estado de otra forma. Y después, en la época del menemismo, cuando siguieron con el mismo plan, digamos, económico, que implementaron los milicos, este tipo de personajes, hay varios, los siriglianos, no sé, debe haber otros, por ahí uno no los conoce a todos. Pero el tema es qué tipo de contrato firmaron, qué posibilidades había de controlarlos. Yo me he ido en todo este tiempo viendo que uno a veces dice, desde afuera cree que se le podría haber controlado más, pero lo que pasa es que también hasta los contratos fueron hechos a medida para que después justamente no los puedan atrapar judicialmente, ¿no? Y también faltó, para que se sigan conociendo más de estos personajes, más determinación de otros lugares. Por ejemplo, yo siempre reivindico, es decir, no es una cuestión personal mía el haber ser el querellante en esta causa. Fue la decisión de un Congreso de los Trabajadores del Carbón, de la Asociación Trabajadora del Estado, es decir, y de casi todo un pueblo. Es decir, acá hubo una decisión casi comunitaria. Si bien en lo judicial es una persona la que la lleva adelante, en otros lugares ha pasado que en Ferrocarril Roca hubo una magia. Ahí van y le dicen, le denuncian al fiscal y le dejan que el fiscal quiera haga todo. Pero si uno en un juicio no va aportando las pruebas, va escarbando, va encontrando pruebas para llevarlo a fondo, y yo ya tengo bastante experiencia, ya llevo 13 años aportando cosas para ver si alguna vez va a juicio. Y entonces en otras causas se hizo la denuncia para salir en los medios, pero no se siguió este trabajo de hormiga que no se ve, ¿no? Ha faltado un poco de eso en otros lugares para, qué sé, digo, en ferrocarriles, no sé qué otras concesiones hubo, porque después hubo privatizaciones, que ya es distinto. Concesiones no fueron muchas, me parece, salvo ferrocarriles, que recuerde así abiertamente, las otras han sido privatizaciones. Sí, sí. Bien, Raúl, agradecemos la comunicación. Falta decir que, a pesar de todo, le declaró la libertad, le amplió el embargo por 6 millones más, y esperemos, sí, que, bueno, esto le podamos dar un poco más de difusión para que, sí, bueno, en general la sociedad sepa quién es este personaje que sigue operando sus empresas y defraudando a terceros y fundamentalmente al Estado, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a seguir el tema también en nuestros programas, y cualquier novedad nos mantenemos en contacto, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias por difundir esto y, bueno, nos vemos. Tengan un muy buen día. Gracias, Raúl. Chau, chau. Chau, chau.